Desde Córdoba, esta banda es Marilina con Orquesta, con su disco debut. Tres desilusiones más que se condensan en la bola de razones que hay en mi cabeza para revolver lo que hoy me ve. Y salen tus palabras, no hay abrigo alguno de los palos congelados, mutilados, lisos que buscando leer y jamás crecer. Y ahí va el mutuo respeto que cae tras dos palabras bien planteadas para agujerear y que con cinta intenta. La cantante Marilina Bertoldi nació en Sunchales, provincia de Córdoba. Comenzó cantando como solista y luego armó la banda. Este tema se llama Gritos. Yeah. Marilina con orquesta grabó su primer EP en 2010 y apostó a la difusión a través de sus videos en redes sociales. Este tema, Huesos, es el que abre el disco. Sal de mis partes, mi boca se abre solo una vez más por vos y caen todas las frases que me las promesas de un cambio. Banderas cantan una historia que nos sostiene. Mis migrañas me dolen pensando en dónde no estás. Mira mi tiempo perdido. Marilina con orquesta está formada por Marilina Bertoldi, Hernán Rupolo, Martín Casado y Agustín Agostinelli. Acá reversionan a Aretha Franklin. Rock your world, and you can rock mine. So come a little closer and listen to this. Let's go. Yeah.

que esperé, hoy yo te encontré. A tu lado quiero estar cuando despiertes. Capitán Araña, no sabe, no contesta. We'll be right back. y este es el último tema de hoy. La despedida estuvo a cargo de Las Pelotas con Quieren Más. Los esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si es historia...